sé si podré ser el mismo para ti. Yo no sé si podré dominar la morbosa tentación de saber más y más de lo que nunca quise saber. Qué tristeza tan grande me invade, qué cansancio, qué hastío de vivir. Se me aguaron los ojos y mi vida tuve que sonreír. Me contaron anoche de tu vida, que hundieron mi vida en la desolación. Me dijeron tantas cosas imposibles, yo no quise creerlas, mas la duda está en mí. Yo no sé si podré ser el mismo para ti. Yo no sé si podré dominar la morbosa tentación de saber más y más de lo que nunca quise saber. Qué cansancio, qué hastío de vivir. Yo maldigo la hora y el día en que me contaron de ti.